El café sabe mejor. Pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Ecuador. Los profesionales tecnológicos en Ecuador que busquen especializarse en Big Data pueden aplicar a la primera edición de un curso de formación de base de datos, cuya convocatoria está abierta hasta el 19 de noviembre de 2023. Este curso es gratuito y lo promueve la Fundación Telefónica Movistar, junto a la plataforma de empleos datalab.org. La iniciativa se creó para satisfacer la creciente demanda de vacantes de especialistas en bases de datos, una de las profesiones generadas en la nueva ola de transformación digital. Según estadísticas de World Economic Forum, se espera que alrededor de un 23% de los puestos de trabajo cambien hasta 2027 con la creación de 69 millones de nuevos empleos y la eliminación de otros 83 millones. Y entre estos nuevos empleos estarán los analistas de Big Data, especialistas en inteligencia artificial, aprendizaje automático y de seguridad de la información. Al final de la formación, los participantes recibirán un certificado de aprobación de Fundación Telefónica Ecuador. Los interesados pueden aplicar en la página web de Fundación Telefónica y los seleccionados serán informados entre el 19 y 28 de noviembre. Este fue un aporte informativo de Paul Zumárraga desde Ciberradio, Conexión Mundial, AIR Ecuador. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Dicen que yo soy borracho.

han llegado por acá. Dice Carlos Hernández, nos dice: vaya grupo el que le tocó al América, Millonarios y los dos de Medellín. Duro, duro, duro, pero la mechita saldrá adelante. Por acá nos dice Jimena: hola, ¿qué tal? Buenos días. Ay, mi Deportivo Cali, cómo lo quiero, pero creo que esta vez no llegamos a nada. Dice por acá Roland, dice: adelante Junior de Barranquilla. Sí, todos los costeños aupamos por el equipo barranquillero, ya que Unión Magdalena, donde soy yo de Santa Marta, y el Real Cartagena, eso no sirve para nada. ¿Quieres opinar? 632-890940. ¿Cómo va a quedar eso ahí? Eso está bravo en el fútbol colombiano, ¿no? ¿Sabe que el otro día me encontré a alguien y no es colombiano, pero sabe mucho del fútbol colombiano, lo sigue, y me hablaba justamente, me decía que el otro día estaba viendo por Winbox lo de ese equipo de que es el líder del torneo. Dice, juega muy bien, con una propuesta moderna. Ahora, también me gusta la del América, también juega un fútbol muy, muy moderno. No van a pensar que se juega como se juega aquí en Europa, pero se juega bien. Por acá Melida me dice: buenos días, ¿cuál es el problema que tiene usted con el Deportivo Cali? No le gusta nada el Cali. No, yo no, es más, la gente sabe, los que me conocen hace muchos años, porque tengo gente que me conoce hace muchos, muchos años, saben que yo fui reportero del equipo Deportivo Cali muchos años, pero muchos años, en todo el AR, como unos 6 años, y a ustedes a uno le duele ver, porque yo vi a Córdoba, a Calero, yo vi a Mario Yepes, yo vi jugadores, la Gambeta Estrada, Julio César Sarmiento, sí, Andrés Estrada, y ahora ver esta nominita que tienen estos directivos, no, es que falta jerarquía, falta jerarquía. Ahora, cualquier cosa puede pasar, uno no sabe. Repito, Grupo A, Águilas Doradas, Deportes Tolima. ¿Dónde están los hinchas del Tolima? Están calladitos, tienen frío. Junior de Barranquilla y Deportivo Cali. Es el Grupo A. El Grupo B, Medellín, América, Nacional y Millonarios. ¿Quién cree usted que pasa en el Grupo A? Ay, repito, Águilas Doradas es la sensación del fútbol colombiano. Deportes Tolima, ahí poco a poco va sumando. Junior es un cementerio, se le echan dinero ahí a esa fosa y nunca crece. Y Deportivo Cali, que no tengo nada en contra de Cali, me duele el Cali, de Cali, me duele el Cali, me duele el Cali, que lo hayan reducido a su mínima expresión. A mí me da mucha pena, excepto el señor, el borrachín este Teo, porque a ver, ahora me decís, pues que Teo no es borrachín. De todas partes lo echan de lo mismo, siendo un gran jugador, no por nada estuvo en River, y ha estado en equipos importantes. Pero el hombre, y se juntó ahí con el Chino Sandoval, chupan más que ladrillo segunda. Ahora están callonaditos. Pero es que llegó noviembre. Cuando llega el noviembre, octubre, noviembre y diciembre, a la gente se le olvida que empiezan a chupar desde antes. Ojalá estos se pongan serios y ayuden al Cali, porque es que tiene una nominita, qué pena. Y no tengo nada en contra del Cali, vuelvo y repito, me duele el Cali. Y el otro grupo, Nacional, que es Nacional, Medellín, que es un tiro al aire, Millonarios, el equipo de mayor regularidad en los últimos años, y América, que después de Águilas Doradas, es el que mejor está practicando el fútbol acá. Entonces, si usted quiere participar, ¿quién va a pasar ahí? Grupo A, Águilas Doradas, Deportes Tolima, Junior Deportivo Cali. Grupo B, Medellín, América Nacional y Millonarios. Primeras respuestas después del flash informativo. Ya regresamos. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Levántate con el café. El café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Otro escándalo con las prepagas. Las farmacias de la provincia de Buenos Aires anuncian que no venderán remedios con descuentos. Así lo anunció el Colegio de Farmacéuticos Bonaerense. Será en el caso de que los financiadores tengan deudas. Afirman que van a cobrar las ventas a muy largo plazo en el actual contexto inflacionario. Según informaron en el Colegio de Farmacéuticos y en la Cámara de Farmacias Bonaerenses, ya hay comercios que suspendieron la dispensa porque la inflación y la volatilidad de precios complicaron el funcionamiento del negocio. Internacionales. Hamas sostiene que 900.000 civiles están atrapados en el norte de Gaza. Un vocero del gobierno acusó a Israel de mentir sobre la apertura de corredores seguros para la evacuación de población hacia el sur de la franja, que describió como corredores de la muerte. Deportes. Se definió el tribunal en el que se hará el juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona. El 25 de noviembre se van a cumplir 3 años del fallecimiento del campeón del mundo en México 86. El juicio se va a llevar a cabo en el Tribunal Oral Criminal número 3 de San Isidro, tal como se definió por sorteo. Espectáculos. Para ver en casa el sastre. Los sentimientos de Peyani por Esbeth se profundizan tras su regreso a casa después de un largo viaje. Él sabe que tiene que ponerle punto final a este juego y decirle la verdad a Dimitri. Pero sucesos desafortunados están a punto de frustrar los planes que tiene con Esbeth. Disponible en Netflix. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. Levántate con el café. El café. Míralo ahí, mami. Tomando otra vez, solo y triste.

otra gallina. Ah, bueno. Pues casi no he dormido buscando esa gallina. Cuando mi tía se entere, yo no sé qué voy a hacer. Sé que va a molestarse y bastante conmigo. Tendré que comprarme otra para poderla convencer. Sé que va a molestarse y bastante conmigo. Tendré que comprarme otra para poderla convencer. ¿Quién me vende una gallina? Ojalá y que bien gordita. Pues la que me dio mi tía, esa ya se echó a perder. Cuando ya la había engordado, la cogieron pa' un sancocho. Se la van a comer. ¿Quién me venda una gallina? Ojalá y que bien gordita. Pues la que me dio mi tía, esa ya se echó a perder. Cuando ya la había engordado, la cogieron pa' un sancocho. Ojalá y les dé diarrea. Se la van a comer. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. De la mañana con 34 minutos, 10 de la mañana 34 minutos, y salimos para el segundo bloque del horóscopo. Ya en el primer bloque, no se olvide, pasó Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Ahora nos viene Leo. Ten cuidado con las traiciones. Oh, Dios mío, empezó fuerte. Te repito, Leo, ten cuidado con las traiciones, o simplemente con colaboradores que parecen que están a tu lado y siguen tus instrucciones, pero a la larga te das cuenta de que la realidad es muy distinta. Pero la suerte está contigo, y una vez más lo vas a comprobar, porque nada malo te va a poder hacer. Pero tú, sí, aléjalos a ellos de tu vida. ¿Vale? Estaba Leo. Vamos con Virgo. Triunfo profesional o económico conseguido como fruto de intensos trabajos y sacrificios, pero también tendrás relación con un viaje afortunado o gracias a alguien que vendrá desde muy lejos. Puede ser un día muy positivo para ti, pero también será preciso que seas un poco audaz, que corras algún riesgo que tú no deseas. Desde la mañana y 35 minutos, vamos con Libra. La luna entrará hoy en tu signo, coincidiendo también con Venus, que lo hizo ayer, posibilitando que sea un día bueno para ti en mayor o menor medida, especialmente para los asuntos del corazón y las relaciones íntimas. Sin embargo, a pesar de todo, no vas a poder dejar atrás tus tendencias hacia el pesimismo y la melancolía. Y cerramos este segundo bloque con Escorpio. No olvides nunca que uno de los mayores peligros que tiene es la tendencia que tienes a meter tú mismo en problemas, para meterte tú mismo en problemas, ¿eh? Ir hacia los peligros e incluso algunas veces buscar tú mismo el conflicto cuando todo parecía estar tranquilo. Esta tendencia puede ser particularmente fuerte el día de hoy. Reflexiona antes de actuar.

levántate con el café. El café. Bienvenido al remix Cartel Records. Unieron la fuerza más grande de la industria. We're ready. Salte el medio, ¿ok? Daddy Yankee está ready. Lloyd Bang está ready. John Buck está ready. Yeah, yeah, I'm ready. The Union está ready. Cartel, I'm ready. Come on. This is the remix. Jeans fold up, hold up, don't get your eyes swole up. All black and blue on the bottom, I love the beef. Smacking you ain't a problem. I got family in Ponce and family in the city. New Yitty, the home of Big L and Biggie. I'm so pretty, pinky ring about 50. Doing 50 in a lack with DY on the track. My boo, no se limita la hora de romper su boom boom. Holla. Vamano. My ghetto report card, I made the honor roll. Yeah. It's getting hot in here, shorty taking off her clothes. Shake what your mama gave you, make me holler. Whoa. We got the whole club out of control. And Daddy Yankee got me smoking that Bodega. I got my G-Unit boots on, so you can get stomped. Or you can quit playing and come on and get crunk, yeah. Claro que sí que estamos bien y en la mano te pongo un negocio que te conviene más de buena fe. If you give me that, I'll give you some of this gold. If you give me that, I'll give you some of this gold. If you give me that, I'll give you some of this gold. Como dicen los boricuas, te voy a dar Guayaquil. De Puerto Rico, Los Ángeles, de New York, like Gary Sell. Yeah. Este guerrero latino ha representado. Yeah. Muero de pie antes de vivir arrodillado y tú eres feca. Yeah. Más feca que Chinatown. Ando con el G-Uni, que es la unidad gorila. Combinación perfecta de los real killer. Las matemáticas son fáciles, no seas bruto, papi. 4 menos 3 es igual a Kangri. What? El café sabe mejor. Pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Air Perú. El jefe de la División de Investigación de Homicidios, el coronel de la Policía Nacional Peruana, Víctor Reboredo, indicó que los integrantes de la banda criminal Los Gallegos, que difundieron un video para proferir amenazas encapuchados y provistos de armas largas, son tan violentos y sanguinarios como los miembros de la megabanda transnacional conocida como el Tren de Aragua. Con el tiempo, el coronel Reboredo se ha convertido en un especialista en organizaciones criminales compuestas por extranjeros. Estas bandas tienen el mismo perfil y actúan de la misma línea de la extorsión, aprovechando que la mayoría de las víctimas no denuncian los hechos. Pese a que sus cabecillas han sido capturados por la policía, aún siguen sus pupilos sembrando terror en la comunidad, explicó el jefe de homicidios a la prensa peruana. Luego de que mototaxistas y motociclistas venezolanos fueron expulsados de algunas zonas de la Victoria, los gallegos hicieron circular un video amenazando de muerte a quienes volvieran a repetir el episodio en agravio de sus compatriotas. Inicialmente la policía puso en duda la autenticidad de la filmación, pero al final terminó por reconocerla. Entre tanto, el coronel Reboredo describió a este diario la forma de actuación de esa organización criminal que ha amenazado con asesinar a los peruanos que impidan que los venezolanos que se emplean como mototaxistas, parqueadores y al comercio informal en algunas calles del distrito de La Victoria trabajen en el país. Varios años dedicados a desentrañar el modus operandi de las bandas criminales extranjeras le permiten al coronel Víctor Reboredo analizar con pericia los recientes episodios de violencia en la capital, en particular en La Victoria, Agustino y el Lince. La clave es llevar a cabo inteligencia para identificar a los cabecillas y desmontar sus redes de influencia. Debemos apuntar a las cabecillas. Es cuestión de tiempo. Una vez identificados, los vamos a capturar uno por uno. Téngalo por seguro, indicó el coronel. Las bandas como el Tren de Aragua y los Gallegos están dedicadas a la explotación sexual, el sicariato y otras actividades criminales, y le han puesto precio a la cabeza de los jefes de la División de Investigación de Homicidios. Pero el coronel les lleva ventaja. Ha conseguido llevar a la cárcel a varios de los cabecillas de estas temibles bandas criminales. Para Conexión Mundial, AIR Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Levántate con el café. El café. Salsa es lo que hay. Recoge, mijo. El café sabe mejor. Pruébalo. Dile a Pancho que me mande algo para la comisaria. Ave María Títere, que breque. De la tumba quiero. Cuando yo saldré de esta prisión que me tortura mi corazón, si sigo aquí enloqueceré. Ya dale para adelante, presumilde. Recoge, ya te dije que te vas. María Títere, parece que estás bien acostumbradito, ¿ah? Dale para la calle. Te tenían bien mangado. ¡Suelta! Levántate con el café. El café. Sabia y quizás no la sabemos vivir. Quiero abrazar mi familia, decirle cuánto los amo, y a los amigos del barrio salir y darle la mano. Y a los amigos del barrio salir y estrecharle la mano. Ay, ay, ay, ay, dame un beso y un abrazo. Y de pronto se hace tarde temprano y se nos va en intenciones lo que en el alma guardamos. Abrázame como si fuera esta noche la última vez. Abrázame despacito, abrázame y no me solté. Abrázame despacito, abrázame y no me solté. Ay, ay, ay, ay, dame un beso y un abrazo. Vamos cerrando ya la tercera hora de El Café de la Mañana, y con mucho gusto hacemos a diario para todos ustedes. Salud, Javier Vázquez desde la ciudad de Cali, porque ya esto huele a Navidad. Y hoy, hoy jueves de Pincho Pote, no se olvide que en el Bar JB vamos a tener la costillita, que no puede faltar, y los callos, que están siendo la sensación, de modo que pásate por el Bar JB, porque hoy es jueves de Pincho Pote. JB debe estar triste, los americanos. Alejandra. 10:56. Días

este es un éxito de Navidad, porque en Euro